Le devolvió no solo lo que era de él, sino que se lo devolvió ¿cómo? Al doble, porque ese es el Dios de nosotros. No hay nada que el diablo te haya arrebatado que Dios no te lo devuelva. La Biblia dice en Proverbios 6:23, una vez más lo digo, que si el ladrón fuere sorprendido, dice que va a tener que devolver 7 veces lo que se robó. Salmo número 30. Salmo número 30. Estoy hablando de la unción. Ella es la bendición. Estoy hablando. Dice el Salmo 30, versículo 4. Cantar a Dios, ustedes sus santos. Cantar a Dios vosotros sus santos y celebrad la memoria de qué, de su santidad, porque un momento, ayúdame, será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Aló? ¿Cuánto tiempo es que dura su favor? Su favor, tu favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido, porque tú, Señor, con tu favor, con tu unción, me afirmaste. ¿Cuántos lo creen? Como monte fuerte, cuando Dios esconde su rostro de nosotros o la unción se levanta, entonces cuando uno es turbado, yo me siento, oye, sin la unción estoy es acabado. Si los últimos 20 años yo he vivido es a base de ella, con persecución, tentaciones, debilidades. Es el ataque del diablo, la unción ahí. Y aquí está tu pastor fuerte. Es la unción, es el favor. Isaías 48. Dale gracias a Dios por su unción, porque es por ella que tú estás aquí. Isaías 48, versículo 14, 15 y 16. Juntaos todos vosotros y oíd. Isaías 48, 14. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? ¿Aquel o aquella a quien Dios amó? Y está hablando de ti, de mí. A ti fue que te amó. A ti fue que te escogió, a mí, aquel a quien Dios amó, esos, o ese. Hay gente que no quiere obedecer, pero el que decide obedecer, dice ahí, ejecutará su voluntad, ¿dónde? En Babilonia, y no se le olvide la palabra Babilonia. Y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio, dice Dios, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora, digan ahora, ¿me envió quién? Me envió Dios, el Señor. ¿Y quién más? Y su Espíritu. Háblame del Espíritu. La unción. Y me envió su unción. Así ha dicho Dios, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Dios tuyo, que te enseña cómo provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Dónde es que vamos a ejecutar la voluntad de Dios? Dice el 14. Dímelo. En Babilonia. Zacarías capítulo 4. A Mateo, antes de Mateo viene Malaquías y viene Zacarías. Zacarías capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Como un hombre que he despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un qué, un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Dios a Zorobabel. Digan Zorobabel. Digan Babilonia. Mantenga esas dos palabras en su mente. Esta es la palabra de Dios a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra. ¿Aló? ¿Con aclamaciones de qué? De gracia. En la Biblia el día dice, con poderosas aclamaciones de acciones de gracia. Gracias por tu gracia. Gracias a ella. Vino palabra de Dios a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a ustedes, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren ¿qué? Toda la tierra. Voltea la página, el libro de Ageo. Ponle la cintica allí. Pon la cinta en el libro de Ageo, antes de Zacarías. Y busca segundo libro de las Crónicas 16. Versículos 7, 8 y 9. Segundo libro de las Crónicas. 16, después leo a Ageo. versículo 7 del segundo libro de las Crónicas 16, ¿lo tienen? En aquel tiempo vino el vidente Anani o Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso las cosas no te salen bien. Eso es para ti. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo, con todo, porque te apoyaste en Dios, porque te apoyaste en sus promesas, porque te apoyaste en su palabra. Él los entregó en tu mano, en tus manos, porque los ojos de Dios que hacen, contemplan toda la tierra para mostrar, para manifestar su poder, su unción a favor de los que tienen corazón perfecto, o un corazón rendido, o un corazón dedicado, o un corazón consagrado para con Él. Y si alguien puede decir amén, que lo diga. Ageo capítulo 1. Apóyate en la palabra de Dios, apóyate en la unción, apóyate en sus promesas. No te apoyes en lo que no es la palabra de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Dedícate, ríndete a Dios. Deja de estar huyéndole a Dios. La responsabilidad, escuchen y retenga, la responsabilidad de terminar la carrera o del plan de Dios para tu vida es tuya. Dios tiene un plan maravilloso, pero la responsabilidad es tuya. Aló, tú eres el que decides obedecer o no. Tú eres la que decides creerle o no. Tú eres la que decide, tú eres el que decide serle fiel o no. Y tú quieres seguir tu propia voluntad, allá tú. Pero tú debes tener un corazón rendido. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. No me la quiero beber. Es amarga. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso es un corazón rendido. Eso es un corazón consagrado. Que se haga tu voluntad. Yo quiero hacer la mía, pero no se haga mi voluntad. Si te es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Dice Mateo 26. Le dijo Jesús: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si te es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo, sin que yo lo beba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay que estar dispuesto. Hay que tener un corazón dedicado y consagrado a poder llevar a cabo el plan de Dios para la vida de uno. Hay muchas cosas que no se han producido en tu vida y en la mía, porque no somos obedientes, porque no queremos buscar la dirección del Espíritu. Queremos las cosas fáciles. No queremos gastar tiempo en la presencia de Dios buscando qué es lo que tiene predestinado para mí. Señor, muéstrame lo que no veo, enséñame lo que no sé, prepárame para aquello que tú tienes, que deseas para mí, Señor. Eso toma tiempo. A Hay cristianos que no quieren eso. Ellos quieren seguir como un montón. Y Dios con cosas predestinadas, pero como la responsabilidad es tuya y mía. Él está dispuesto. Él quiere y puede. Allá tú si le dices, heme aquí, como un hermano, un pastor que oraba y le decía, Señor, yo soy capaz, deseo hacer todo. Solo te pido una cosa que no estoy dispuesto a hacer. Yo no quiero ir a la China. Entonces se fue para el mundo porque decía, si me meto a orar, Dios me va a decir que me vaya para la China y yo no quiero. Y regresó hasta que al fin se rindió y estuvo dispuesto a tomarse la copa. Y le dijo, Señor, heme aquí. Si tú quieres que yo vaya para la China, aquí estoy. Envíame. Y el Señor dulcemente le dijo, yo no quería que tú te fueras para la China. Yo lo único que quería era que tú estuvieras dispuesto a ir donde yo te quisiera enviar. Dios lo que está buscando es disposición. Dios está buscando que sus hijos estén dispuestos. Es lo único que Dios quiere. Aló, Ageo capítulo 1. Me estoy explicando bien. Ageo capítulo 1, versículo 12. Y oyó Zorobabel, digan Zorobabel, y coloque la palabra Zoro, ese prefijo Zoro del nombre Zorobabel significa salido de. Babel significa confusión religiosa, salido de la confusión religiosa. Y además de ese significado, quiero que coloques el hebreo Balal, con B larga, Balal. Y coloques sobreabundar, específicamente con aceite. Coloque derramarse, coloque desbordarse, coloque ungir, inundación, untar, frotar. Todo eso significa Zorobabel, del hebreo Balal. Sobreabundar, específicamente con aceite, derramarse. Dios quiere que estés derramado, que estés lleno del Espíritu y te derrames. Dios quiere desbordarse. Unción, Zorobabel es ungir, inundación, untar, frotar. Y te estoy anunciando lo que viene. Padre, revélanos el tiempo ese, en el nombre de Jesús. Ageo capítulo 1, verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Dios, Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Amén. Entonces Ageo, enviado de Dios, como yo, como tú, habló con mandato de Dios al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes, dice Dios, y yo lo creo. Yo sé que Dios ha estado con el pastor Joel en las buenas, en las malas, en las oscuras, en las claras. Él ha estado conmigo y yo sé que ha estado contigo. Yo estoy con ustedes. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Amén. Capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo: habla, Zorobabel, habla al que sobreabunda y sobreabundará con la unción. Háblale a él, al gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Dios, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda, pueblo todo de la tierra, dice Dios, y trabajad, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con ustedes cuando saliste de Egipto, cuando te saqué del mundo. Así mi espíritu, así mi unción, así mi poder estará en medio de ustedes. No temáis, porque así dice Dios de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Diga conmigo: ya vino. Y llenaré de gloria, de unción, esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Porque mía es la plata y mío es el oro, dice Dios de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Dios de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice la máxima autoridad. Y si hay alguien que le pueda creer, que dé un grito de júbilo. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Versículo 19 o 18 y 19. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Óiganlo bien, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se echó el cimiento del templo de Dios. Meditad pues en vuestro corazón. ¿Sabes cuál es el cimiento estable de la casa de Dios en este nuevo pacto? Dice Isaías 28, 16. Que es aquí que Dios ha puesto en Sion, en su iglesia, en su templo, en su casa, una piedra, piedra probada, angular, de cimiento estable, y esa se llama Jesucristo. Y Dios dice: el que crea en Él no se apresure, el que crea en Él no será avergonzado. Amén. Dice el verso 18. Al final, meditad pues en vuestro corazón. Dice: no está aún la semilla en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día, dice Dios, yo te estoy bendiciendo. Desde este día te bendeciré. No hay ninguna promesa que tú le hayas hecho a Dios, financieramente hablando, que se quede sin que Dios te la multiplique. Vino por segunda vez palabra de Dios a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo caballos, los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Recibo eso, Padre mío. En aquel día, dice Dios de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Dios, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Dios. Eso es palabra de Dios. Eso me estremece. Salmo 89. Voy a leer, voy a terminar en Marcos 10, desde el versículo 46 al 52. Pero voy a leer Salmo 86 y 9, perdón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como ese aire. Salmo 89, dice: las misericordias de Dios cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad. ¿Con qué? Con mi boca. Amén. Porque dije: para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Versículo 20. Hallé a David mi siervo, y yo lo ungí. ¿Con qué? Con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Recibo. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni cambiaré, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna, será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Marcos capítulo 10, verso 46. Yo creo que Dios está sabroso. Está en voltaje salvaje. Hay un voltaje fuerte aquí, ¿ve? Yo te declaro a ti, Zorobabel. Yo declaro yugos destruidos a través de ti. Cargas levantadas. Yo declaro que tú sobreabundas con la unción del Espíritu. Que la unción destruye la obra de la carne. Que la unción destruye y controla y equilibra tus emociones. Y la unción equilibra tus sentimientos. Y la unción hace que cada cosa caiga en su lugar. Y que tu cuerpo y tu mente y tu voluntad y tu personalidad, yo declaro de parte de Dios que ellas se someten a la autoridad del Espíritu, a la autoridad de la unción. Que tu carne no es la que manda, no es tu cuerpo, no es tu mente, no es tu intelecto. No es porque hayas estudiado en la universidad, a Dios eso lo tiene sin cuidado, aunque Él no lo desmerita. Pero el apóstol Pablo también dijo en Filipenses 3, si alguno quiere gloriarse en la carne, yo más. Yo soy hebreo de hebreo, yo fui circuncidado al octavo día, yo nací en la tribu de Benjamín. Yo era en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo irreprensible, perseguidor de la iglesia. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, cuántas cosas yo las estimaba de un valor tremendo. Tenía el diploma porque yo fui graduado en la tercera mejor universidad a los pies del decano llamado Gamaliel. Pero cuántas cosas eran para mí de valor, las he considerado como pérdida por amor de ganar y de conocer la unción. No tiene nada más valor en esta tierra que vivir bajo la unción del Espíritu Santo. No hay nada que tenga más valor que vivir bajo la bendición del Dios Todopoderoso. No hay nada que tú puedas desear, nada es de compararse con la sabiduría de Dios. No hay nada. Tú sin la presencia de Dios eres como el pez fuera del agua. Tú eres como la planta fuera de la tierra. No es que Dios te creó, güey, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios no te creó para tus propios intereses. Dios te creó para que le sirvas a Él, para que vivas para Él. Para eso Dios te creó. Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, diga Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino haciendo qué, mendigando, y oyendo que era el que cargaba la unción, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David. ¿Qué era lo que gritaba Bartimeo? No, ¿qué era lo que él gritaba empezando? Dilo otra vez. Jesús, Hijo de David. Dilo otra vez. Jesús, Hijo de David. Por eso te leí el Salmo 89, porque dice Dios de David: yo escogí a mi siervo David y lo ungí con mi santa unción. Escucha, escribe, yo no lo voy a leer, o vamos a leerlo, pero anótate Apocalipsis 5:5, anótate Apocalipsis 22:16, anótate Isaías 9:6-7 y anótate Isaías 11:1-2, para que te aplique lo que Bartimeo está gritando a ti, para que tú veas lo que Bartimeo en ese momento invocó, lo que Bartimeo atrajo con su boca, con sus palabras. Apocalipsis 5:5, Apocalipsis 22:16, Isaías 9:6-7, Isaías 11:1-2. Vamos a leer esas cuatro porciones para que usted le saque el extracto a Hijo de David. Amén. Apocalipsis 5:5. Y regresamos ahí, terminamos en Marcos 10, en la historia de Bartimeo, del 46 al 52. Pero leamos Apocalipsis 5:5. Si yo no te explico esto, eso que Bartimeo está gritando no te sirve mucho. Pero dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, ¿qué fue lo que me dijo? No llores, he aquí que el león de la tribu de la alabanza, de la tribu de Judá, coma. ¿Quién más es él? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos, hablando de Jesucristo. Si tú lees el versículo 6, dice que Juan vio un cordero, el cordero de Dios. Pero quiero que sepas que uno de los nombres de Jesucristo es que él es la raíz de David. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje o el descendiente de David. Yo soy el que carga la unción davídica o la unción de reino. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Ustedes todavía están aquí? Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, la unción, el poder sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor hará esto. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Todo eso que te estoy leyendo fue lo que atrajo Bartimeo cuando declaró: Hijo de David, tú cargas la unción que estaba en David, tú cargas la unción de reino. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Usted sabe quién era Isaí? El papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Mira eso. El Espíritu de Dios, la unción, espíritu de sabiduría, unción de inteligencia, unción de consejo y unción de poder, unción de conocimiento y unción de temor de Dios. Marcos 10 y nos vamos. Te leí esas cuatro porciones para que te sirva, hijo de David. Amén. Eso todo fue lo que invocó cuando él dijo: Jesús, hijo de David. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, hijo de que dice Isaías 9, 6 y 7, tú cargas lo que dice Isaías 9, versículos 6 y 7, y tú cargas lo que dice Isaías 11, 2. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, ¿para que qué? Para que se callase. Pero él, ¿qué era lo que hacía? Clamaba mucho más. ¿Qué era lo que clamaba mucho más? Jesús, hijo de David. A Bartimeo, Bartimeo, ¿sabe lo que concluyó? El que necesita soy yo. Como soy el que yo necesito, a mí no me importa si ellos se molestan cuando yo grito. Quizás cuando tú gritas o tú aplaudes, alguien se puede molestar. Pero quién sabe si en ese grito tuyo, en ese aplauso, en ese grito de júbilo, es que viene tu respuesta. Así es que cuando la gente se moleste, tú perdóname, hermano. Quizás tú estás completo y no necesitas nada. Pero yo sí, yo he venido porque necesito algo. Quizás yo estoy bien, pero es mi hija. Es mi hijo, es mi nieto. Tú no sabes que yo he estado batallando, hermano, con una cosa en mi cuerpo. Quizás tú estás bien en tu cuerpo. Perdóname. Jesús, hijo de David, perdóname. Aló. Perdóname. Oye, oye, escucha. Hay gente que tiene que aprender a romper sus esquemas. Es que yo soy muy refinado. ¿Qué dirá mi círculo social si me ven con este escándalo? ¿Qué bochorno? A mí qué me importa. Yo tengo una grande nube de testigos en las graderías espirituales. Abraham, a David, a Isaac, al apóstol Pablo, a Kenny Hagin, a John Austin, que ellos gritan, sigue, sigue corriendo la carrera con paciencia, sigue a la meta. ¡Hey! ¡Hey! Vamos a terminar, ¡hey! Tu etapa no terminaba. Dice el 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, el que cargaba lo que necesitaba Bartimeo, deteniéndose, mandó a llamarle. Bartimeo, yo me imagino, coroné. ¿Ah? Llamé la atención de Pluma Blanca. Él dijo, lo mío está cerca. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, después que lo reprendían. Antes le decían, cállate. Ahora, ven, ven, ten confianza. Levántate, te llama. Él entonces, arrojando su